Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. ¡Ah! ¡Nia! ¡Nico, nico, ni! Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el podcast quincenal junto a Jalán, Fulbus, Valkian y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Hermoso. Entonces, este es el final que ya llegó porque Fandom está acá. Saludamos a todos nuestros audioescuchas porque ya estamos en un cuarto episodio, pero vamos a hacer un cambio súper breve. En este suceso que es este programa radial, queremos saludar inmediatamente y no al final a nuestros colegas, nuestros media partners de Ocean Geek, por si hay gente que nos está escuchando por ahí, o bugadeando mentes, por supuesto, y a nuestro local favorito, Valdiviano, gcjuegos.cl, para que lo visiten, que es aquel lugar que vivimos para jugar. Y por supuesto, a nuestros amigos de Arcadia, visiten la página, chicos, porque hay nuevos colaboradores y entradas muy entretenidas también. Así que es aquel mundo en el cual tú puedes jugar y vivir también. Pero ¿quién regresó? Aquí estoy yo, papi. He vuelto. Tuve que matar al anterior, pero volví. Tuve que matar a Falken. Así que en paz descanse. No es mentira. Su cadáver está aquí en el bote, en el yate de Río Valdivia. ¿Soy el único que tiene adornada su silla con la cabeza de un cadáver? Sí. Deberían hacerlo. Pero vuela alto, Falken, jamás te olvidaremos. Podemos invocar su espíritu para traerlo con una ouija, quizás, más adelante. Yo creo que vamos a poner así un remix de su ruido de Rick and Morty en algún momento. Así como, cosas así como, mira. Pero el episodio 4 trata de un tema que a Fulbus se le ocurrió. Hola, sí. Fulbus. Hola, no te escuchaba, Fulbus, en este más cerca. Ya empezó con sus ataques de pánico. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Fulbus? Bueno, el tema de hoy es depresión post-saga. ¡Oh! ¡Oh! ¿Los Caballeros del Zodíaco? No. No es saga. También hay una novela gráfica que se llama Saga. Muy buena, sí. Y recomendable. La verdad, costó bastante buscar como un título. Nos costó buscar un nombre adecuado porque lo primero que se me ocurrió era cerca de duelo. Duelo después de que uno terminó una serie o se decepciona un artista. O termina un libro. Ahí hubiéramos dicho, es hora del duelo. Hay una imagen por ahí dando vueltas de un grupo de yugis en una convención. Ah, sí. Ahí gente va a cachar el chiste. Sí, ya lo vi. Soy enfermo. Yo solo quiero destacar, para que no haya confusiones, que si bien se puede parecer al capítulo 2 de los plot twists, no es lo mismo acá la depresión posada de este suceso, ¿cierto? Como mencionó Fulbus, de terminar esta franquicia de gusto individual particular, pero no estamos hablando especialmente en cómo se soluciona este entramado, sino lo que nos causó ese entramado y por qué. Es post-guillotina, ya cayó la guillotina. Exacto. Aquí no viene nada más en un futuro aparente. Nada de nada. La vida está llena de un vacío infinito. Sin luces, sin colores, con mucha comida, experiencia personal, mucha comida, mucho alcohol. ¿Alcohol? Sí, alcohol. O sea, vamos a hablar sobre las decisiones también que toma cada quien al final o terminando alguna de sus tramas, películas favoritas, cómics, libros. De todo. Donde decidimos resguardarnos cuando vemos que el tiempo se acabó. Eso es. Mira, la verdad, a mí sí me han salido lagrimitas o sí he sentido ese dolor en el cocoro con ciertos finales de algunos juegos y anime. Si voy a repuntar algo, quizás sea referente a eso. Es que es tan global, en realidad, sí. Desde las películas en adelante, depende de en qué época de tu vida hayas visto algo también. Entonces, hasta incluso abrir un yogur de estos con mensajes podría ser una depresión absoluta al final de una saga de yogures. Entonces, Valquien va a hablar de lactobacilos. Claro. Voy a hablar. Un ¿Chamito? Día abrí mi yogur y decía andalar. No sé. Pero, ¿y tú, Fulbus? ¿Cuál va a ser tu área? A ver. Dentro. Puta, es que la verdad soy una persona que se achaca súper rápido. Entonces. Tengo que grabar el podcast. ¡Oh! Me achaco calita. Entonces, me he dado cuenta que tomo estrategias para poder sobrellevar esta como pena, frustración y más que nada pena. ¿Te deprimiste ahora? Estamos sí, de acuerdo, entonces, solo recordarlo parte... de yo creo que estoy de acuerdo porque ella lo propuso. Las historias tristes de Fulbus anécdotas son lo mejor. Ella sufre y yo me río. todos reímos. No, se ríen conmigo, se ríen de mí. De ti. Tienes 3 segundos para pensar en una saga que haya terminado y que te haya puesto triste a la cuenta de 1, 2, 3. Ya, Sakura Carcaptor. Creo que se estuvo en el... Sí, estuvo en algún... En el piloto. Sí, en algún capítulo en que conté esa triste historia en que yo estaba tan emocionada de ver el último capítulo de Sakura Card Captor que obligué a mi madre a ir a la casa de una tía. La obligué. Espera. ¿Y qué pasó? La obligué y yo estaba... Y en eso, cuando ya sintonicé el Cartoon Network para poder ver la wea de último capítulo en una tele grande, porque pensé en todas esas weas que quería verla en una tele muy grande y en la casa de mi tía era bacán, así que dije ya, mamá, vamos para allá. Y mi mamá dijo, bueno, ya. Ya, yo. Sorry que te interrumpa, pero de los que escuchan, quizá el 90% ha visto Sakura Card Captor. Pero podría explicarnos de qué trata. Mira, lo único que sé. Resume. Es un anime, es un magical girl, magical del género. Si te puedo hacer un leve sonido musical referente a la serie, ¿sí? La. Mientras tú hablas. Pero me distrae. No cantes, por favor. Ya, pero ¿quién no conoce a Sakura Card Captor? La niña que... La protagonista de Sakura. Marita, crece, cartas, yo nunca vi el final. Ya, pues déjame contar mi historia. Nunca vi el final porque en la cocina donde mi madre le estaban ofreciendo oncecita, una prima llegó y le botó el hervidor eléctrico con agua hirviendo las piernas. Y en ese momento que justo estaban dando el último capítulo, empecé a escuchar gritos. Y así comenzó el humo, incendio en Santa Bárbara. Agua. Exacto. Y todo fue confuso. Vi a mi madre correr, vi gente gritando, mi tía llorando. Todo era espantoso. ¿La gente va a creer que estoy inventando tu historia? No. Puedo mostrar la pierna a mi madre y la cicatriz que le dejó. Aquí. Ahora. En el audio. Ahora. Foto o es mentira. Foto or fake. No, foto no pasó. No, pero es verdad. ¿Cachai que si alguien escucha el DLC después vas a escuchar esta historia? No. Porque tenemos que empujar a la gente a escuchar el DLC, que fue nuestro inicio. Sí. O sea, bueno, ese, el primer piloto. Ya, pero ¿por qué tomo Sakura Card Captor para esto? Es que me traumé tanto con el hecho y con lo que pasó y lo culpable que me sentí por haber obligado a mi mamá a ir a la casa de mi tía ese día, que no fui capaz y todavía no soy capaz a mis casi muchos años. Signo de interrogación. Sí, no soy capaz de ver el último capítulo, estoy traumadísima. Ni siquiera llegué como a una etapa de que hasta la fecha. De negación. Ni siquiera negociación en cuanto a las etapas del duelo. Nada. Estoy en... No existe. No lo he visto. Estoy bloqueada. Está fue paloyo. Fue paloyo. Los encantamientos que percibo sobre ellas, estas runas, son totalmente magia antigua para mí. No puedo detectarlas. Nacimiento por... Es un tipo de nihilismo avanzado y antiguo al mismo tiempo. Magia antigua. Nietzsche lo hizo otra vez. Oye, bueno. Para los que escuchan, este es un grave caso de esquizofrenia. Ya. Que eres malo. Oye, bro. No. No, pero ¿sabes qué? Y después descubrí que esa weá de bloquearme con algo que me decepciona tanto o que me altera tanto, lo descubrí con Björk. ¿Björk? Ah, por el concierto. Sí. Ah, ¿te conté esa historia? Pero por supuesto. Es terrible. No es que en el mundo real nos veamos seguidos. Bueno. No es que tengamos otros nombres diferentes. Exacto. A los del podcast. El 2007 vino Björk a dar un concierto. Creo que nunca habíamos tomado un tema musical. Qué bueno que lo tomamos, porque una de mis depresiones. ¿En serio? Tiene que ver con De ahí le hacía el puente. Dale. La pelota. Bueno, yo junté platita para ir al concierto. Tenía un amigo, un buen amigo que perdí también por... No por el concierto. ¿Por qué es tan triste esta weá, señor? Ya, pero... Espera. Ya, junté la plata y todo y viajé a Santiago. Ya en ese entonces estaba en Valdivia. Y el huevo es que esperé casi 5 horas dentro del San Carlos de Apoquindo para ver un concierto de 40 minutos. ¡40 minutos! Cuando terminó, yo no lo podía creer. Era como, ¿en serio fue esto? Y no volví a escuchar a Björk durante 4 años. ¿Quién se pegó una hueá igual? Fue Madonna. Que hizo una cosa muy parecida que tú la gente esperando así. Creo un día entero. Más caro, era carísimo y cantó como 35 minutos. Bueno, eso no se le hace a la gente. Yo amaba a Björk, la amaba con toda mi alma. La weá estuvo espectacular, se escuchó la raja. Pero 40 minutos para haber estado esperando fueron preparativos de días para estar en ese lugar. Bueno, es que se te hace nada. Nada. Yo casi me desmayé cuando vi una pulga porque estaba así como el final de... ¿Y qué hiciste al respecto? Puta, pues entré en... Sí, que ver las putas. Aparte de empezar a escuchar música pop a ver si alegraba algo mi corazón. Siempre no la pude volver a escuchar durante aproximadamente 4 años. ¿En tu depresión posaga siempre te vuelve un bulto gris? Sí, siempre. Y trato de buscar sucedáneos para ver si llenan un poco mi... O vacío. Si me dan algún The tipo void. De luz. Y no, no pasa nada. Me siento aún más vacío. Sin ir más lejos, yo quiero hacer una misma una referencia a que no solo pasa con artistas foráneos. Hace poco en el evento este que hubo acá en la Élite Corte Valdivia. ¿Valdivia? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Hubo un evento musical con artistas chilenos y bandas de la zona que se llamaba Fluvial. Y estuvo una cantante bastante conocida ya a estas alturas, que es Camila Moreno. ¡Upa! ¿Ya? ¿Y qué pasó con ella? Ella cantó. La verdad es que cantó bastante bien, me gustó bastante. Aunque cada vez con este tema de la... De las movilizaciones, del tema de la naturaleza, que hizo hincapié apoyando la campaña. Como que notamos que su energía... Participaba en un abanderamiento. Claro, que no opacaba finalmente su tema vocal. Pero al final, o sea, un final que nadie vio, ella golpeó el piso terminando un tema. ¿What? Y desapareció. ¿Qué? Se fue. ¿Y cuánto? Se dio media vuelta y se fue. Debió haber estado cantando aproximadamente 20 y tantos minutos. Pero estaba contemplado esa cantidad. Todos imaginaban que más, porque los músicos quedaron ahí. Hubo un gran momento de silencio donde... ¿Y pifias? Sí, las hubieron, la verdad. Porque ella se fue, los músicos quedaron como que chucha. Se notó que intentaron como alguien hacia atrás convencerla, pero al final se continuó con otra banda de lleno y música ambiental mientras hacían otras instalaciones. Ojo ahí si está escuchando el gestor de aquel evento. Así que quizás no es el gestor, sino es que es el artista en cierto momento piensa que su entrega tiene que ser tan proporcional a su estado anímico que no respeta realmente al fan en sí. ¿Cuál es tu ejemplo? Pero tú fuiste a ver a Camila Moreno. No, yo fui a ver todo, todo esto. Camila Moreno era una de las que estaba ahí, de verdad me gusta su trabajo. Pero no esperábamos eso que ocurrió y nosotros quedamos como... ¿Pro? Sí, como mala onda. O sea, mala onda para la gente que de verdad esperaba escucharla y quedó... O un gracias a Valdivia, a Salud Pública Hermosa. No, ni siquiera eso, pero una despedida. No un taunteo al piso así, pa. Y me voy. Chora. Chorado. ¿Cuál es tu ejemplo musical? Ah, sí, pero ¿vamos a pasar a mí? Sí, pues sí, no, dale. Ya, yo creo que he tenido dos depresiones grandes en mi vida post saga o post cosa de la que soy muy fanática. La que se relaciona con la música se trata de, bueno, lo siguiente. Va a poner yo siempre, desde que tengo como 14 años escucho mucho rock, sobre todo heavy metal. Siempre fui muy fanática de Black Sabbath y, bueno, Ronnie James Dio, ¿no? Entonces, so cuando dark. Anunciaron que iban a volver a su formación original, que incluía a Vinnie Appice, Tony Iommi, Geezer Butler y Ronnie James Dio, y que iban a hacer esta banda que se iba a llamar Heaven Angel. Uh-huh. Yo fui de las personas que esperaron hasta las 00:00 para descargar el disco pirateado, porque no lo iba a poder comprar porque vivía en un pueblo miserable del sur de Chile. Una monedita, por favor. La disquera más cercana estaba como a 3 horas de viaje. La cosa es que, bueno, fui muy feliz cuando unos años después anunciaron que iban a venir a Chile, pues, bueno. Yo justo, como que quedé la cagada de mi familia, por razones de mil razones, terminé viviendo en Santiago. Y ese año, que fue el año 2009, anunciaron que venían al Movistar Arena. Yo en ese tiempo era una vaga de mierda que hacía pre y me curaba todos los fines de semana. Esa era mi vida. En 2009. Y no me arrepiento de ello. No me arrepiento de nada porque era súper metalera en ese tiempo. Así que estaba súper emocionada. Así que junté todas mis chauchas. Dejé de tomar muchas chelas para poder. Y conseguí el dinero para comprarme la entrada. Que no costaba muy cara realmente. Eran, no sé, habrán sido unas 27 lucas, una cosa así. En ese tiempo el sueldo. Tenía mi dinero. Pero no tenía nadie con quien ir. Entonces tenía este amigo que me iba a apañar, supuestamente. Y el día anterior al concierto, cuando íbamos a comprar las entradas, el tipo se echó para atrás. Me dijo, no, sabes que no puedo porque no tengo plata. Y me dejó pagando. Y obviamente yo, como era chica, igual de haber tenido unos 17 años. Y bueno, yo soy una persona muy pequeña. Antes era aún más pequeña. Y era un concierto de heavy metal. Cuando eres niña, cuando eres pequeña, cuando vas sola... No están todos, son gigantes, son muy moteros. Y son muy malotes, porque son muy metaleros. Y andan todos curados, volados, drogados, ojalá. O todas las anteriores, ¿cachai? Como todos los trumetaleros del mundo. Decidí que no iba a ir sola, porque en verdad iba a ser como poner en riesgo innecesario mi integridad física. Así que me quedé en mi casa, po. Y me acuerdo que me sentí muy mal esa noche. Y dije, espérate, ya, espérate. ¿No compraste la entrada entonces? No fui. No fui. Te voy a pasar unos OST de los Caballeros del Zodíaco que van a acordar muy bien con esta historia parte tan triste. Pero sí. ¿Cómo fue después tu...? No, porque le da la presión. Si no termina ahí, ya, no termina ahí. Dije, ven, es que él está de fondo. No termina ahí. Pasó un año. Estaba todo bien. A tu niño a mí todavía no le diagnosticaban este cáncer. ¿Cáncer de qué? Tenía... Infático parece, no estoy segura. Ya, no importa, y cáncer. Y la wea es que un año después Ronnie James Dio fallece. Y era vos. Y con él fallecen tus sueños, Heracles. Mis sueños, Erasmo. De metalera. Y entonces yo siento que ahí murió una parte de mí. Esa parte que como... ¿Pero te sentiste culpable? Me sentí súper ahueonada por no haber ido, weón. Y puta, igual dejé de escuchar heavy metal. Dejé de como centrarme en ese género. Después todas mis heridas sanaron cuando fui como 5 años después. 5 años después a ver a Robert Smith de Cure. Oh. Ese concierto es fabuloso, duró como 3 horas y media. ¿En serio? La wea sonó. Yo no sabía que era tan fanática de The Cure hasta que estuve en el concierto. Oh. Y tocaron el primer tema. Llevaban 30 segundos tocando y yo estaba llorando a moco tendido. Lloré todo. Ni siquiera estaba frente al escenario, estaba frente a una pantalla y miraba la pantalla, tiraba besos y lloraba así. ¡No! Bueno, un entreno estado de esta así devocional. Sí, devocional total. Yo no tenía idea de que era. Estaba en un concierto. Y después cuando empezaron a tocar sus temas, le dijo que yo no me acordaba que sabía que existían. De temas que yo no me acordaba que sabía que había escuchado y que yo definitivamente no imaginé que me sabía de memoria. Pero estuve cantando todo de como si hubiera sido una señora de 50 años que había escuchado toda la vida de Cure. Y después lo... Ahí pudiste cerrar una herida. Totalmente, ahí cerró mi herida con los conciertos. Sí, todas mis necesidades. Y la otra cosa que me causó una severa depresión. Al menos tú, esta parte tuvo una historia feliz. Esta wea fue depresión en serio, porque yo de verdad me la sufrí. No fue suficiente. Bueno, yo creo que como todos ustedes saben, tengo esta... ¿Adicción? Esta wea de que... A mí no me sacan de mi lugar de confort. Yo soy una persona con rangos un poco autistas, creo. Sí. Yo estoy acostumbrada a cierto tipo de cosas. Me gusta los RPG. Si me ponía un shooter, yo me descompenso. Que a la cagada. No. RPG, ¿cachai? Lo mismo, libro de fantasía o ciencia ficción, se me ponía una wea muy existencialista tirada para filosófica, me voy a la mierda, ya. Esa es mi vida, esa siempre ha sido así las cosas. Y la primera gran wea que yo leí y que claro, me dejó mal, fue El Señor de los Anillos, como todos lo saben, ¿no? Como ya lo he dicho, como creo en todos los malditos programas. Pero fue la película, El Retorno del Rey, la que me dejó más mal. Porque los libros de Tolkien tienen esta cuestión de que ya tenemos la trilogía del Señor de los Anillos, tenemos el Hobbit, tenemos el Silmarillion, que son historias que van saltándose y retrocediendo en el tiempo una a otra, ¿cachai? Tenemos los apéndices que nos permiten saber más o menos qué fue lo que sucedió con la comunidad del anillo, con cada integrante después de la guerra del anillo. Tenemos los cuentos que escribió Tolkien, tenemos los ensayos que se han escrito sobre él. Entonces, en general, para un lector, uno ya no sufre por dejar de leer a Tolkien. No, tú no sufres cuando terminas, porque tú sabes que en un par de años más vas a olvidar los detalles, porque tiene muchos detalles, y vas a volver a leerlo y va a ser como volver a amarlo de nuevo. A mí me pasa esa hueva, ¿cachai? Y no sentí tanto dolor terminando los libros, porque había mucho más que leer, ¿cachai? Y la fantasía es un género infinito. Pero las películas... Bueno, ese es un recurso súper bueno. Y siempre puedes leer fanart. Sí, siempre puedo leer fanart, pero no lo hago. Fanfic, no. Perdón. Fanart es solo dibujo. Ya, eso. Pero releer, ¿no? La huevada es que cuando terminé, me acuerdo que... En ese tiempo vivía en este pueblo culiado chico miserable. Ah, Dani. Y no digamos nombres. Es hermosa esta barraca. Esta es un granero. Es una piscina. Una leñera. Pero es excepcional. Oye, ¿ha aguantado cuántos terremotos? Somos famosos por eso. No, si no era Valdivia. Ah, entonces destrúyela. Destrúyela. Si pueblo de mierda. Que al que yo siempre digo, nunca más vengo a esta wea y todos los años tengo que ir por una otra razón. Si yo no tengo familia y viviendo allá, mejor abastecido que Valdivia. No, no habíamos dicho, Rey. Hola, amor. Hombre, puta, ya me cagaste, hombre. Ya me cagaste la vida. Ahora. Para todos. Ahora, todos saben. Ahora esto es un drama político. Los siete me van a matar. Ya. Una sola persona en Río Bueno escucha y vendrá con el podcast. Ahí fue nuestra postulación a los fondales. Ahí fue, por la borda. Ya, la wea es que íbamos a Osorno. Por eso me pasan cosas malas, pues. Su proyecto ha sido rechazado. Su proyecto ha sido rechazado por el alto contenido de odio hacia las regiones colindantes. Así que, por favor, retírese antes de que llame a seguridad. ¿Por qué estás hablando de...? Porque no sé por qué. ¿Ese pueblo chico y miserable? Sí, oh. ¡Ay, qué hablas de eso, weá! Mercurio. Pero es una calle de pueblo chico donde había un edificio. El edificio más grande tenía como 5 pisos. No, pero ahí está tu depresión. No tenía ni un puto semáforo. Ya, la weá es que íbamos a Osorno a ver películas. Y daba la casualidad de que mi mamá también era una lectora acérrima de Tolkien. Y de hecho, si no hubiera sido por eso, yo no habría tenido los libros en mi casa. Y por eso mismo los leí tantas veces como los leí en ese tiempo. Hace ya... No. 16 años. Muchos años atrás. La cosa poca, unos 15, 16 años. La última película creo que salió hace 14 años atrás. Me parece mucho. 14 años atrás. Espera, tan vieja soy, conche tu madre, qué vieja estoy. Ya. La gente está sacando cálculos. Mira, sí. 12 tus referencias años. A tu edad. 12 años. La cagaste con lo del 2009. Sí. Porque ahí dijiste la edad que tenías y el año. La gente va a escuchar eso y va a sacar tu dirección. Tu dirección y va a decir que va a llegar ese río bonito. Es decir, sí, Jalán está en Fundación Las Rosas. Oh, me cagaste. De hecho, ahí nos ya, conocimos con ella. Ya, y la wea es que fuimos con mi familia a ver el Señor de los Anillos, la última. Fuimos un día en la mañana, me acuerdo, a las 11 de la mañana. Íbamos siempre a la primera porque éramos unos pueblerinos culiados. ¿Por qué? Salí, ya, la película termina, sin ¿cierto? Filtro. Con esta última escena del barco élfico yéndose con Frodo, con Bilbo, con Gandalf, con Elrond, ¿cachai? Con Galadriel y Celeborn. Ya, se va con esta música y con mi mamá quedamos en shock. Así, yo no me podía mover, mi mamá no se movió. Pasaron así, mi papá se fue, mi hermano se levantó y se fue. De hecho, cuando la voy a ver... ¡Al baño! Puta, yo los vi volver, creo. Y de pronto con mi mamá nos miramos y estábamos las dos llorando. Y fue como... Esa fue la primera vez que sentí esta weá de que estaba tan vacía mi vida sin esta weá. Ahora, ¿qué voy a esperar? ¿Qué voy a ir a ver al cine? No voy a ver nunca más Orlando Bloom. Que yo, no, la verdad. Ahora encuentro que es muy, muy amariconado, pero. Sí. Pero. Antes me gustaba mucho. Bueno, entonces, esa cuestión me dejó. Yo estuve un año completo porque teníamos, después conseguimos la película en dos VHS. Porque obviamente pirateado, porque está tan de mal decirlo, ¿cachai? Y era VHS muy loco. ¿Cuántos yumbitos les damos por la historia? O era. ¿Sabes qué? Parece que era DVD. Parece. Ay, ahí volvimos. Parece. Right. No estoy tan VCD tampoco. Lo leí. No, era de bebé. Sí, la primera película de esa niña la tuve en VHS, así en dos partes, y la otra eran dos de bebé. Ojalá no sueño con el Blu-ray. Y la. Sí, todavía sueño con el Blu-ray. Es un mundo desconocido. Un mundo desconocido. Hermoso y desconocido para nosotros. Y la hueva es que estuve un año completo sin huevear. Un año completo. Yo me acuerdo que yo sentía esta necesidad todos los fines de semana de sentarme en el sillón, en la sala que teníamos para ver películas, porque mis papás eran fanáticos de las películas. Y veía la huevada y me iba así como con galletas y un paquete con confort. Lo tuyo fue negación absoluta. Absoluto. La vi todos los fines de semana, al menos una vez. Durante no, un por año todo lo contrario, entero. ¿Por qué negación? Es como adoración. No, porque no aceptas el hecho de que termine, no lo dejas en paz, sigue. No lo dejas ir, no lo dejas ir. Y yo me llevaba siempre un confort y me cagaba llorando. No, yo no contaba. No, yo estaba contando mis traumas de niñez. Después de vieja. No, a ver, no, pero que termine. ¿Sí? Pero si ya terminó conmigo llorando y aquí estoy todavía lloro todos los fines. No, años después yo decidí. Años después me tatué la wea en el brazo y ahí fue como por fin. Pero el momento que dije. Ok. Lo sellaste en carne, weón. ¡Odio, weón! ¿Pero después de cuántos años? Oye. Que tuviste que masticar y procesar. 10 años. 10 años, weón. ¿Se imaginan? Concha, si madre, ¿qué me espera a mí? ¿Se imaginan el armagedón que causamos si llevamos este tema de la depresión post-expareja? Queda la pura cagada con esta. No, pero bueno, mucho trepito al sol. No. Ay, yo nunca he tenido mucho. Nunca tuve mucho. Si me permiten la palabra, ya que este tema se ha extendido. Diría que mi depresión con pareja siempre es curarme raja, pero yo siempre me curo raja. Así que da lo mismo. Que es bueno, es un buen ejercicio romper los estándares, ciertas reglas. Yo quiero aplicar la depresión post-actor. ¿Qué? Post-actor. Yo crecí Amanda adorando. ¿Quién? Mira, la verdad es que ya Nicolas Cage. No, never the full Cage. Cuando diga el nombre, ahí los quiero ver porque van a llorar. Quizá ni lo conozca. Maybe. Una de mis tantas vías en las que he caído en letargo y me he vuelto a levantar para ver las sociedades modernas, que parecen más retrógradas cada vez, retrógradas. Yo conocí un buen actor con buenas temáticas. Como pocos esperarán, referentes a la familia, referentes a áreas emotivas que descansan en nuestra mente. Tengo miedo. Queremos nombres. Sí. Yo. Y aparte, luego de saber. ¿Nunca ganó un Oscar? Y aparte, no te voy a decir. Voy a decir el nombre, pero primero les voy a decir todo el rollo de lo que era esta persona. Este tremendo actor, género masculino. Jean-Claude Van Damme. Que fue capaz de desarrollar diferentes papeles. Desde el poderío de un hombre con un buen corazón, desde un androide con buen corazón, desde una niñera con buen corazón, que aparte era uno de los inspiradores que siguió la saga de Zelda. Es fanático de Zelda ya, yo sé que. Yo me sentí deprimido cuando supe que Robin Williams había muerto. Tú tienes complejo de Electra. Cantante. Sí, todo el rato. Complejo de Electra. Cualquiera tiene complejo de Electra. Todas esas películas. Yo quién para la que con todas esas películas. ¿Te mandaste alguna maratón después de que supiste la muerte de esta mujer? No, porque eso me pareció hipócrita. Yo ya había visto sus películas antes, ya sabía el contenido que tenía. ¿Y qué voy a hacer una maratón después de que está muerto? Oye, a mí me encanta la película cuando es la película que era revelador de fotografías. ¿No? No, no la cacha. En que el weón quiere castigar a un padre que tenía una familia. ¡Oh, qué brígida esa weá! Creo que esa película se llama Cut. Un thriller psicológico. Corte. Sí, cuando tenía la capacidad de captar las memorias y traducirlas a un video. No. Es muy quit. Porque esa persona que estaba muy pitiado. Entonces. El weón era. Trabajaba. Pucha, ya me man... Ya me fui para las ramas. Pero es una película muy buena que es para la cagada, y donde el huevón él trabaja en una compañía que revela películas, o sea, fotografías. Entonces él cacha toda la movida de una familia, pero de repente el padre de esta familia empezó a traer fotos con la amante. El bueno era putero, parece. Sí, no sé. Era como, no era amante, putero, era putero. Y pasa que este loco no podía aceptar. No toleraba que el weón que tenía una vida perfecta la estuviera cagando tan mal. Y le hace ciertas cosas a este individuo, a este padre de familia, junto a su querida. Entiendo. No la vi. Creo que no la vi. Vi otra que es que me llama la atención que haya una cierta similitud en las tramas. La otra película de él a la que me refiero es una. Con una tecnología futurista, pero es más bien como un. Es muy parecido a este presente. ¿Retrato de una obsesión? Esa debe ser. La otra, él tenía una capacidad para captar las últimas memorias de las personas. Foto, se llama. Su mejor película es Flaver. Es Flaver. Sin duda, ahí con esa jalea verde en su mano. No, pero ahí muestra película. No. El tipo era. Mira, para mí, películas buenas. Obviamente, es Patch Adams, Dogfire. La señora Dogfire. ¿Pero qué te gustaba de él? A mí me gustaba la capacidad de expresión, la capacidad de inmersión al interpretar un personaje diferente. Yo sentía, personalmente, yo cuando me gusta algo o una actuación, me fijo en la transmisión de este mismo. En si logra entregar alguna emoción a través de la interpretación del personaje que le dieron. Claro. Algo que no se ve muy seguido, para que vamos a hacer en hincapié a actores chilenos, pero... a mí me gustaba mucho cómo expresaba Robin Williams. ¿Preguntas? ¿Has encontrado algún reemplazo devocional? No, mira, la verdad es que este tema, en ese punto, refiriéndome a tu pregunta, no soy una persona que guste de la depresión ni de sentirse en un vacío. De hecho, creo que nada me ha generado algo así. ¿Bien? Sí, obviamente el pesar después de terminar una saga o una película, lo siento, pero no influye realmente en mi vida. Quizás porque tampoco tengo el hecho de tener un gran fanatismo por personas. Por ejemplo, jamás he ido a un concierto y me he sentido como en el Valhalla. Siempre humanizo todo. Creo que eso es más que nada algo... ¿Qué es? Desabrido, weón. Tengo la incapacidad de idolatrar realmente. Pero sí, a diferencia de yo valorar... Yo no siento que idolatre, yo siento que como... Antes es como dijiste la euforia. Que en el concierto te deshiciste, te amo. Pero era lloraste, una ¿a cuestión poco? A nivel emocional. No sé cuál será realmente la aplicación. Yo tengo que, una teoría. Que en el Zelda hay un rumor de que hay un personaje. Exacto, sí, cuando salió yo lo vi y lo busqué. ¿Sabes qué? Yo personalmente no lo hallo tan parecido. Yo creo que si los creadores de Zelda quisieran hacer una referencia directa a él. Pero, ¿pueden explicar exactamente a qué se refiere? Sí, por favor. Es un NPC. En el mundo del Breath of the Wild, del Switch, hay un personaje que la gente cree que pudiese hacer un homenaje a Robin Williams como famoso seguidor de Zelda. Siempre estuvo metido incluso en la publicidad, en algunos. Bueno, él siempre hizo voces en algunas animaciones también. Y Nintendo siempre se lo reconoció. Entonces, se cree que hay por detrás alguien. Cree haber entendido en un NPC su rostro, su forma de caminar, porque creo que guarda mucho silencio también. Sí. Entonces, algo igual muy característico en algunos personajes. Sí, se parece. De hecho, se supone que lo hacen ver, en el juego lo hacen ver parecido a Patch Adams, a la película, a la interpretación que él tiene en Patch Adams. Claro. Es un dato ultra bonito. Sí, la verdad es que algo así como que sentí como un cosquilleo emocional, como que esta masa purulenta y oscura dentro mío, la cual se llama corazón, palpitó otra vez. Tiernamente otra vez. Pero sí, mi depresión post algo sería la muerte de este personaje que creo que consiguió interpretar sus papeles de las formas adecuadas, generando personajes icónicos. Por ejemplo, hay sagas o películas o series que son robadas por personajes secundarios, antagonistas, etc. Uh-huh. Él se lleva, en todas sus películas, el reconocimiento como actor principal porque él logra cautivarte. Cuando es Patch Adams, cuando es el hombre bicentenario, cuando es la señora Dogfire, por ejemplo. Entonces, en cada papel que le toca a él, se siente que realmente es el protagónico y suele no gustarte otro, como lo suele pasar en otras sagas, en otras películas. ¿Cuál es tu favorita de él? Me gusta harto el concepto que se entrega a través del hombre bicentenario. De alguien tan ajeno a las emociones humanas, tan ajeno, tan dotado de una inmortalidad que decide transarla por la mortalidad misma. Entonces, en todo el conflicto emocional que existe, porque se enamora, porque desea tener esas emociones y porque quiere ser parte de este mundo, claro, se sorprende. Bueno, toda esa película la disfruto mucho y creo que es muy recomendada de mi parte. Es una película vieja, un actor que muchos quizás ya no van a conocer o no van a ver películas de él, pero es, aún así yo considero que está bastante vigente con los trabajos que tiene. Esa es la referencia por ahora que viene al área de la cinematografía. Yo siento que siempre logró mantener, pese a la gran diferencia que existía entre sus personajes, siempre tuvo como la misma esencia, que era la esencia de él, pues, como el mismo carisma, la misma presencia, pero haciendo personajes muy distintos. Ahora, ya que no me ha tocado hablar, yo creo que es el momento. Mira, lo voy a hacer corta con el de videojuego, ya que se ha hablado de música, se ha hablado de anime y de actores. Películas. Y películas también. Sí, nunca, yo creo que nunca pensamos que el tema iba a poder superar esa brecha. Yo creo que es bastante viable. Yo creo que no cabía duda que íbamos a pasar por todas las áreas. Somos el fandom. A nosotros nos gusta hacer estos recorridos intrincados. Uno de los más recientes fue Inside. Así, sin voleo, sin preámbulo, de PlayDead. Este juego salió el 2016, es muy muy galardonado. Pucha, podría nombrar el voleo, el de Game Critics Award, el de DC Award Game Developers, el de Unity Awards, incluso se ganó un montón de premios el 2016, el año que salió. Estos son los creadores de Limbo, si es que alguien no nos conocía. Y Limbo, este juego indie donde es la sombra de un niño, claro, que una plataforma, que busca a su hermana. Exactamente. Y salió. Escucha, ahora está en multiplataforma. Y también fue muy galardonado porque se consideró en todo este movimiento indie que ocurrió hace unos 3, 4 años atrás, como los pioneros en dar una narración con una estética obviamente particular y con pocos recursos. Era un equipo súper chico de suecos. Y ellos no pararon en el trabajo después, durante todos estos años, para lanzar el año pasado, primero en Xbox, fue un exclusivo temporal, y después ya lo pueden encontrar en la Play 4 incluso. Y por supuesto en Steam, en PC. Y fue uno de los más recientes que jugué. Lo destaco como depresión post-juego, ahora cambiando también el título, porque Limbo en particular causa un efecto a quien lo dio vuelta, así, porque esa es la palabra, claro, que se usa cuando uno termina un juego, el game over, uno se da vuelta a un juego. Una palabra antigua. Y cuando recurrí a mi mente, a mi añoranza, tengo muchas sagas favoritas que de una u otra manera van a ir saliendo en estos episodios. Pero, ¿por qué se dice dar vuelta al juego? Porque en un comienzo, lo que hacía uno al no poder grabar era jugar el juego de principio a fin. Y lo da vuelta. De principio a fin, pero después solamente para volver a empezar. Para volver a empezar, exactamente. No había tanta memory card. Buena. Oye, pero en Mario Bros, sí, cuando terminaba, yo desconozco el sentido inicio original de la palabra. Yo estaba pensando recién. Dando vuelta, porque es muy chileno. No hay una palabra. No, está en chileno. No, hay otra forma de indicarlo. Latinoamericana o creo que incluso española se amparó. Y bueno, no quiero entrar en detalle, igual es un juego antiguo, pero el final de Limbo es súper etéreo, es súper multiinterpretable, donde quizá recorres un velo literalmente, y te das con este rostro de este personaje que uno ve tantas veces en que al final es una silueta del jugador, y el juego queda ahí. Empiezan los créditos y tu alma siente un vacío enorme y todo empieza como a sumarse en tu cabeza. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, el nombre lo dice todo. De todas maneras, esto tiene que ver con el limbo, que es este lugar entre el cielo y el infierno, claro. Donde los niños, muchas veces no natos, son los que caen ahí. Pero de todas maneras es súper intrigante y súper rico lo que ofreció ese título de Play Dead. Entonces, cuando me tocó jugar Inside, que lo jugué de sopetón, Alan estuvo ahí por coincidencia, por supuesto. Otra vez vemos una plataforma, otra vez vemos un niño. Y este es, si bien una plataforma 2D, podríamos hablar de 2.5D, que es este tipo que juega un poco con la tridimensionalidad. Sí. Y ya no es tan... No con la tridimensionalidad, juega con los planos. Con los planos. Sí, los planos. Es que el 3D ya es de fondo, lleno. Interactúan con los planos que están más cerca, ojo que, del espectador. Ojo que los planos del limbo también se movían la hoja, pero de frente, sigue siendo bidimensionales. Ese es el detalle. Da una sensación de profundidad, pero no es tridimensionalidad. Por eso, se ha acercaba, dicho. Por eso es 2.5D. Porque no alcanza a ser 3D. Y en Inside, nuevamente un protagonista sin nombre, que no habla, que solo tiene estos movimientos de salto, agarrar o mover cosas, se enfrenta a un mundo del cual desconocemos, que no es... blanco y negro en esta oportunidad, pero sí tiene unos tonos bien sepia, bien terciarios. Pero uno, algo se imagina igual. Uno va sintiendo algo. Porque no es cualquier mundo. No son muchas cosas, sucesos. Por ejemplo, los automóviles que salen. Y los escenarios. No son cualquier automóvil. Los perros que te persiguen. No son cualquier perro. Entonces tú asumes que estás en un entorno de guerra. Como una ucronía. Estás siendo un refugiado. El juego es sin duda un hijo de Huxley. Un niño que escapa de la guerra. Tratando de salir de esta zona de guerra, uh-huh, y llegar a un lugar de libertad, ¿cachai? Yo de todas maneras siento que esto es una secuela espiritual de Limbo. Entonces, si Fulgo habló de sucedáneo, yo sentía en el fondo de mi corazón que estaba jugando una continuación de Limbo como tal, independiente que el niño no era el mismo. Y el juego sorprende. A modo personal, Inside... lo encuentro mucho mejor por muchas razones, entre las cuales está... la historia de cómo se aborda en las mecánicas para un jugador. Las mecánicas son muy originales. Son súper originales. La estética, el arte. Tú respiras pesado jugando el juego. Y cuando ya estás en el último tercio del juego, que es una pasada, es una. Yo creo que tus sinapsis no alcanzan a comprender qué mierda estás moviendo. Con esos términos, porque ya no hay niños, pero. Puta, otra vez hay finales que te socavan. Ya no es el alma, es como... A ver, ¿cómo podríamos decir? Tu sublime, axioma. Sí. Te sublima. Como claro. Sientes que has sido espectador de... Como un milagro, ¿cachai? Vamos como a hacer un foreshadowing. De que eres pequeño en una hueva inmensa y que acabas de tener la suerte, el privilegio de ver representada una cosa... Que no sé, man, que es como. Eres literalmente un bulto que recibe la luz del sol en la playa. Ese es el final. No, pues Dani, no. Perdón, voy a borrar esta parte porque no quería decir que ese era el final. Estaba dando el ejemplo, pero eso es el final. Pero, claro. Plataformas de este juego. Una plataforma. O tú dices como. Ah, PC. Para encontrarlo. Uh-huh. Play 4, Xbox One y Steam, por supuesto. Recomendable totalmente. Sí, de todas maneras. Una experiencia que te lleva al vacío existencial. Ahora, sí, está ideal para mí. Está ideal para mí. Totalmente. Hay una. Aprende a estar. Hay una inteligencia artificial, youtuber Fulgus, que te compartí que estaba jugando ese juego. Sí. Y claro, ella se va sorprendiendo. ¿Encontraste el nombre? ¿De ella? Sí. Se llama... Idol no sé cuánto. Es una Idol YouTuber. No sé. A-E-I-O-U. Claro, hay un juego de palabras que no recuerdo, pero esa es una de las cosas que quería hablar. Pero voy a y a todo esto pasó hace muy poquito. Uh-huh. ¿Qué tan poquito? Una semana, dos semanas, máximo. Wow. De todas maneras, el juego es del año pasado, pero este año, incluso en enero ganó uno de sus últimos premios. O sea, sigue dando que hablar. Y hay un montón de gente como yo que no lo había jugado todavía. A mí me decían así como... Estaban esperando la Summer Sale. Claro, sí, estaban esperando los descuentos. Bueno, y... Tu historia queda en yates, en stand-by. Es que, sí, el tema está en que nombré en un comienzo el tema de Sakura Card Captor porque... Estoy convencida que soy súper quemada, literalmente, con el tema de los anime y todo eso. Pero propuse el tema más que nada porque yo misma hace muy pocos meses estoy tratando de sobrellevar el duelo de la depresión de haber terminado una serie de anime que nunca pensé que me iba a obsesionar tanto, tanto, mucho. Te prometo que ni nadie lo vive. No, ni yo, ni yo. Que en todos los programas, yo ya sé cuál es. Ya, ¿lo vas a decir? ¿Lo van a decir a coro? Podemos decirlo a coro. Para, a la cuenta de tres. Espera, espera, antes que respondas. La cabeza. Ya, antes. A la cuenta de tres. Y la pregunta es: ¿prefieres Eros? ¿O? ¿Cuál es el otro? ¿Agape? O Agape. ¿Ya lo vieron? No, no me Pero responde. Puta, yo soy como persona. ¿Amor sexual o amor. Divino. Aún por la gente, amor por... Mira, aunque sorprenda, yo creo que en ese aspecto sería más. Yo no me lo esperaba. Ya, uno, dos, tres, Yurio Nice. No way. Supéralo. No puedo superarlo. Supéralo, no puedo. ¿Saben qué? Fue todo un proceso. Porque usualmente es típico que cuando ya sale un anime y ya está finalizado, tú llegáis y te lo mandáis en uno o dos días. Te lo chantáis en uno o dos días. Bueno, y es como que una cachita de anime que tú no supiste cómo pasó. Sabes que lo probaste. Te gustó. Pero es totalmente olvidable. En cambio, Yuri on Ice. En cambio, Yuri on Ice. Yo ya no me tienes que decir cuál de las dos prefieres. Yo creo que tú eres más héroe que cualquiera de nosotros aquí. Ya, pero pasa con Yuri on Ice que yo llegué antes de que saliera a la serie a ser transmitida miércoles tras miércoles, porque seguí esa puta serie todas las semanas. Sagradamente esperaba. Tipo 6 de la tarde, yo sabía que se iba a emitir con subtítulo. Y ya a las 5 de la tarde estaba neura. Estaba como súper ansiosa, me metí a todas las páginas que siguen Yuri on Ice, que tienen el nombre Yuri on Ice en Facebook, también en Tumblr, en Twitter. Seguía todas las plataformas donde estaban diciendo algo sobre Yuri on Ice para saber si había algún tipo de spoiler. Me daba rabia los spoilers, pero igual los veía. Estamos sacando el objeto alrededor de los acaba de arrojar. Ha empezado a lanzar cosas. No se imaginan el caos que hay en este momento. Me estoy arrancando el pelo. Pero me cautivó, la verdad. Estás... ¿Por qué es lo que te gusta? Pucha, sabes que en un comienzo, cuando vi. Eso le gusta. El... Dos hombres besándose, ya, yo creo que es de conocimiento público que me gusta el yaoi. Amo el yaoi, soy una. Fujoshi. De sí, de la punta del pelito hasta mi uña mugrosa del pie. ¿Qué? Amo el yaoi. Toda mi vida lo he amado. Desde que vi a Yukito con el hermano de Sakura, que no me acuerdo el nombre, cuando estaban juntitos, yo era para mí una pareja. No lo ponía en duda. Lo mismo que Haruka y Michiru. Para mí eran pareja. Es entretenido de fomentar relaciones. Homosexuales en la mente del personaje, en este caso. A veces, la pregunta es, mira, ¿cómo funciona una fujoshi? Es que ¿cómo funciona una fujoshi? O sea, de partida, Yuri on Ice no es una serie que dentro de los géneros, de las categorías, de los tipos de anime, es yaoi. Es de deporte. Sí, pero se presenta a lo largo de la serie un romance, que a todas luces es un romance, entre el entrenador y su pupilo, que son patinadores de hielo. Nace y pucha, y una vez una niña dijo que no hay que preguntarse por qué quizás te guste, sino hay que disfrutarlo nomás. A mí me encanta chipear, me encanta ver chicos besándose o quizás o fantaseando. Pero son personajes virtuales, son 2D, son no existen. Con esa frase me imaginé a un grupo de soldados diciendo... O gorilas. No, para el golpe de estado no importa, porque el golpe, disfrútalo nomás. Exacto. Tú disfrútalo, dispárale a los weones. Aprovecha de violar mujeres. No, a pesar de que la intro diga en este podcast que fomentamos la parafilia o algo así, ¿quién no ha tenido un personaje ficticio, 2D? 2D en este caso, que le guste? Ya, sí, ya dije gorilas, ahí Nadu ha ido creciendo conmigo. Oh. Y tiene tremendas piernas. Lo dije. Oh. Ya, yo amo a Yuri, al cerdo, a Yuri Katsuki, amo al puto japonés, lo amo, me trastorna, no sé qué mierda me pasa en la cabeza, no sé por qué, siendo tan vieja, me trastorna un mono chino, un personaje de anime, lo amo, tanta es mi obsesión de que ahora voy a un evento a ver la boda simulada de Víctor y Yuri. ¿Qué es? ¿Qué? Si van al evento, voy a viajar casi mil kilómetros. Conocerás a Full. ¿Vas a viajar a eso? Sí, y lo disfrutaré. Lo grabaré y lo guardaré como el tesoro más grande. Ojo, que... ojo que Fulbus es una potencial youtuber. Ah, ah, ah. No, ¿quién me va a querer ver? Ah, ah. La gente va a querer ver. Yo creo, sí, vale, pero puedo dar el... Yo considero que Fulbus es bastante... Todos aquí somos bastante agraciados. De hecho, es porque te... les voy a contar el secreto, yo no me lo voy a ocultar más. ¿Ah? Es porque tememos a nuestras vidas personales. ¿Qué vidas que personales? Ustedes no vean. ¿Qué vida, weón? Yo estoy muerta. Es porque tememos, a la tememos al acoso de la gente que no nos... Oye, a Germán lo estaban acosando. Sí. Si a, esa weá, si a esa weá la acosan, a nosotros no. Esa weá es millonaria, weón. El youtuber latino. Ya, pero nosotros nacimos con pensamientos modestos. A todo esto. Sí. Tanto fue así que acá a mi compañera, a mi sal. ¿Qué? ¿Qué? Jalán. Acabo de imaginar a Baisal con dos pompones en la cabeza. Yo creo que lo que está diciendo es que ha chipeado a Baisal y Valkyrie. No, mentira, mentira. Obligué a Jalán a ver Yuri on Ice. Famoso macho. La obligué. Es que era la tanto... verdad, mi... La verdad... Fuera del podcast y dentro del podcast somos muy amigas. Entonces, gracias. Yo era brígido. Depresión podcast. Porque uno no podía ir a verla y hablar con ella de algo que no fuera Yuri. Y como yo no había visto Yuri on Ice, ella solo hablaba Yuri on Ice y yo no entendía de qué mierda hablaba. Y me hablaba todo el rato, y cuando no me estaba hablando Yuri on Ice, me estaba hablando de las ganas que tenía andar patines sobre hielo, y después de todos los patinadores sobre hielo, y después de nuevo del artista que hizo Yuri on Ice, y después volvió a hablar de Yuri on Ice, y se le círculo vicioso, y se repitió, no una, no dos, no tres semanas, ni cuatro, ni meses, cinco, ni seis, se repitió todo el puto año, pues, bueno, así que fue como, ya, voy a ver esta wea para apañarla, wea. La voy a apañar. Es una muy buena amiga. Tú no, porque no la has visto. Eso es un mal amigo. Tengo vida, Fulbus. Oh. Yo tampoco la he visto, en realidad. Yo quiero verla. A mí me gusta, personalmente, a mí sí me gusta el yaoi. ¿Qué? No, sería súper raro que lo había. No hay que imaginar por qué. Sería súper raro que te gustara el Yuri o el... No, no es tan raro. O el... ¿Cómo se llama esta wea? El... ¿Furry? El choc. Furry. El furry. Oye, a mí furry, me gusta el furry. A mí me gusta el furry. ¿Qué está furry? Que me afurrin. Saludos a los furries que no escuchan. Sorry. Por ya, mi risa es muy fea. Que están por ahí. Porque el chota también. Pero yo soy tan... ¡Loli! ¿No, qué? Es que los chota, a ver, está... No, dentro... no, ya no. Esa paradoja porque nos van a llevar detenidos. ¡ONU! La ONU vendrá. ¿Cómo se llama vendrá... este género de las mujeres con genitales masculinos? Ay, espérate, siempre se me olvida. ¿La trans? Sí. No, tiene un nombre. O sea, en te juro que es dibujo. El nombre, pero no sé cómo se llaman. Es cosa que vea la Biblia negra cuando le crece esa cosa retráctil. La viene de años. Esa va de los que son... A ver, es que ni siquiera... Claro, antes de que se acabe este podcast, yo quiero... Desangrarme un rato, por cierto, si es que le queda a alguien más. Ah, pero yo quería compartir el hecho que todavía no supero Yuri on Ice. Vi, leí. ¡Lo sabemos! Me vi cuatro series. Cuatro putas series para tratar de sacarme de la cabeza Yuri on Ice. Vi Sankyo no Terror, que es muy buena, véanla. Estoy viendo una serie de rugby que se llama All Out. Que ahora ¿No estás como recomendado? como sí, son entretenidas y no, la, o sea, la de Rugby es entretenida, pero puesta que los personajes son pasivos por las chuchas, evidentemente. Sí, un weón de 1.90 que anda con las piernas, anda con chijunto, weón, y que... ¿Con qué? ¿Me das el nombre de la serie? Para disfrutarla a la por casa. Por una tarea. Tengo que hacer un estudio, un ensayo sobre qué tan juntas están esas piernas. Se, mira, el uniforme se les marca, se les ve cada músculo del abdomen, de las piernas. Ah, pero es medio hermoso. Vara. No, no es vara. Ah, ya, perfecto. ¿Qué te pasa con el vara? No, no me gusta el vara. No me gusta, ni en la vida real, ni en la vida dibujada. No me gustan los músculos. ¿Qué es el vara? El vara es como... No, pero esto tiene súper marcadito sus cositas. Ay, pero ¿qué tiene el vara? Ya, ok, me gusta el vara. Pero, siguiendo con Yuri Nice. Conclusión. Me leí... Conclusión. Es que no lo supero y llevo 3 meses tratando de buscar un montón de cosas que traten de gustarme tanto como me llegó a gustar Yuri on Ice. Pedí las figuritas por momento internet. Sad. Tengo los Nendoroid, vienen en camino cuando los compré en preventa. Nunca había comprado una figurita en preventa, así mi grado de desesperación. ¿Compraste una figurita? Sí, dos. Yuri y Víctor. Llegó el día. No hacer solamente Yuri, solamente Víctor. No, y cuando salga Yuri, bueno, es un hecho que cuando nos gusta algo, vamos sí a invertir en eso. Lo terrible es cuando tenéis plata y te trastornáis y de verdad querís. Kubo Sensei, la creadora, viene a México y yo estaba pensando seriamente en pedir un crédito de un palo para irme a Guadalajara a ver a Kubo Sensei, pero se agotaron las entradas súper rápido y mis esperanzas murieron justo en el momento en que leí que no habían entrado. Exacto. Oye, el fandom de Yuri on Ice es muy brígido. ¿Sabes qué? A mí, yo creo que una de cada 100 personas, una de cada 100 personas debe ser muy fanática de Yuri on Ice. Pero son caleta. Yo he recibido información de la wea como de 3 personas en mi Facebook. Ya, pues no tengo tanta gente en Facebook. Pasa el dato, pues, para no sentirme tan sola. Son muy. Y son como del parte de Chile muy distintas, ¿cachai? Pero es muy raro porque te tengo a ti, que estás súper cerca a mí y sé cómo es, ¿cachai? Que es terrible. Enfermedad es terrible. Terminal. Como, de verdad que es como un trastorno súper crónico. Y también la rayan. Dato, era tanto mi obsesión en que busqué a 2 chicas acá en Valdivia para ver el último capítulo de Yuri on Ice. Y salgo llorando todo en el puto capítulo. Es muy gracioso después verlo con cabrita y sí, reírse. En el Facebook de Hulbus. Personaje. No, el YouTube. ¿Tienes un canal? Sí, sí, tengo un canal en que subí, ese fue mi primer video. Y lo terrible es que siendo el primero y que la verdad debería ser un canal que es piñuflo. Pero se empieza. Loco, ya lleva, no es Arcadia que sea. Está recién empezando junto a ti. Bueno, lleva 6.000 visualizaciones mi llanto. ¿Cuánto? 6.000. 6.000 visualizaciones. ¡Caleta! No sabía ese dato. Es más que la chucha. Así pero que... bueno, es porque la gente que busca Yuri on Ice busca los reacts. Tuve una semana completa viendo 3 horas seguidas YouTube, las reacciones de las otras niñas a lo largo del mundo del último capítulo, más los videos, los cracks que hicieron. Y gente como tú que hace lo mismo. Sí, por gente eso muy llena... cagada de la cabeza, igual que yo. Del mal. Hay que andar por ahí, tratar de buscar ideas que no puedan hacer referencia de ninguna forma a Yuri on Ice. En caso de emergencia, leí Blood Bank, tratando de sacarme de la cabeza Yuri on Ice, y es muy buena, es hermosa, es un manga precioso de paga, lo leí de forma clandestina y es precioso y no me sacó de la cabeza Yuri on Ice. Creo que tendré que golpearme la cabeza, va a tener que quizás chocar un auto y yo estar dentro y molerme como para quitarme. Peor ejemplo posible. Pero es terrible, no lo supero y llevo 3 meses. Así que y la plata agrava el problema. ¿Llevas solo 3 meses? 3 meses con el trastorno. No, mentira, desde octubre, desde que el primer capítulo me enamoró. Octubre, ¿cuántos meses? 6, chicas. Chucha, ya estoy para trastorno psiquiátrico. Estoy candidata para ir al psiquiátrico porque 6 meses pegada con una cosa así brígidamente es malo. Porque una cosa es que algo te guste y lo lleves contigo siempre y no te estés recordando de una u otra manera, sensiblemente. Pero... sí, estoy mal. No recordar nada más que sea esa. Es terrible sentir de que eres un hueón monotemático. Es terrible, imagínate que tu amiga tenga que ver la serie. ¿A mí siempre me pasa? ¿Sí? Sí, sí. Ah, ¿de qué? Bueno, yo acostumbré a que nadie le importe a mí. A lo que voy es que conozco mucha gente. Las cosas que te gustan y yo las veo. Por el mundo puede leerte, por ejemplo, La Rueda del Tiempo. Son una saga que tiene como 24 libros. Eso lo trataría de hacer por ti. Eso me hizo monotemática durante un par de años. Lo haría por ti. Lo haría por ti. Okay. Ya. Luego de este momento, Yuri. Me voy a tomar personal. Quedé para la cagada, yo quedé. Tuve miedo. Yo. Estamos llamando. Le tengo ahora miedo a la fiebre de Yuri on Ice. Por favor, vamos a abrir una cuenta en el Banco Estado para pagarle un tratamiento psiquiátrico Fulbus. Se la están llevando, se la están llevando con este chaleco. 24.500 rayas 69. Lleva un raya bozal. Yuri on Ice. Lleva un bozal ahora mismo. Déjenme. Victoria es vida, Victoria es amor. Bueno. Son malos. ¿Estamos Fulbus? Bueno, tomaré ese llanto como un sí. Esto es lo sad que querías. En este. Esto es sad. En este podcast, tarde mal y nunca hemos hablado de cómics. Ya que Fulbus habló de manga. Yo quiero hablar de Sandman. Si hay algo que me haya marcado la vida como ser humano, no como Baisal, como X personaje, es The Sandman. Que empiezan con P y termina con P. Pepe. Ya, ahí te perdón, eso te ahí está terrible. Podría haber sido Pip. Pip. Ya, el final de The Sandman me dejó para la caga. Yo sé que a Halland también. Pero, ¿qué es The Sandman? Es una novela gráfica. No es un cómic en sí, novela gráfica, este nombre medio embelesado para hablar de un cómic denso con temática adulta, no solo que tenga sexo o política o cosas ritualistas o satanistas, sino que es más psicológico muchas veces. Voy a agregar que también se trata de una historia que tiene un principio y un final. ¿Ah? Claro. Que no son números que se puedan extender hasta el infinito, como sucede con los cómics. En el caso de Sandman es 75, la saga original. Pero es una saga que tiene un principio y un final. Y un final, exactamente. ¿Y qué final? ¿Qué final? Miren, yo voy a explicarlo quizás, siempre soy más técnico, pero de verdad, The Sandman es algo que yo quiero en algún momento llevar en la piel. Así como tengo el glifo del halo del sol, en algún momento me voy a hacer algo relacionado con Sandman, que es esta obra narrativa gráfica de Neil Gaiman. Si es que a alguien no le suena, él hizo Coraline, el libro, que después fue una novela gráfica, que después fue una película. Que el año pasado sacó un libro sobre la mitología nórdica, que no puedo recordar el nombre. ¿Nordmythology? Sí. Sacó un libro con 2017. Su propia visión sobre las leyendas nórdicas. Ya lo había hecho antes, con American Gods 13, me iba a dejar como recomendación. The Sandman es del 88 al 96, para que se hagan una idea. De la división Vertigo Comics de DC. Nuevamente, cada editorial, por lo general, en algún momento de esa fecha, 80 o inicio de los 90, sacaron una subsección solo para hacer cómics para adultos. Marvel lo intentó un montón de veces, pero no le funcionó. Una de ellas era Max, o Icons. Pero el tema es que hasta el día de hoy Vertigo ha funcionado y parándose sola por los títulos que ha sacado, como por ejemplo Watchmen, que no es poco decir, o de venganza. De ahí viene también The Sandman. Y incluso en esta mesa, porque yo lo estuve leyendo estos últimos días, está mi propia edición, que es la reedición del 2014 por SC Ediciones. Recomendable, porque al juntarlo todos los volúmenes, forma el hermoso rostro de Morfeo. ¿Qué es The Sandman? En sí, la historia se trata de los Eternos. Los Eternos son siete. Son siete personajes o manifestaciones antropomórficas de elementos, sensaciones humanas o situaciones. En inglés son Desire, Destiny, Death, Destruction, Delirium, Despair and Dream. El chiste es que en inglés todos empiezan con D. En español no funciona no funciona bien. Eso no aplica la regla. Pero son deseo, destino, muerte, destrucción, delirio, desespero y sueño. Igual casi tiene casi, la diferencia casi de 2D o 3D. Y que curiosamente son los más importantes. Como dato aparte, el personaje de Delirio, que es esta niña Delirio. Delirante, una está Fulbus. La estética de su personaje y la personalidad de su personaje está basada en Tori Amos, que es una pianista cantante famosilla en Inglaterra, que es amiga como de toda la vida de Neil Gaiman. Neil Gaiman durante toda su obra se dedicó a no solo usar referentes que él tenía de la música o amigos, incluso con Alan Moore, hay una multireferencia entre sus cómics. El personaje principal, que es Sandman, Morfeo, el hacedor de formas, el arenero de esta mitología histórica celta, que es el arenero, es este hombre que cuando tú duermes te tira arena en los ojos para que puedas soñar. Como Sandy de... El origen de los guardianes. El origen de los guardianes, exactamente. Que ahí lo vemos más rechoncho y doradito y feliz. Este es más sombrío y... Igual a Robert Smith. De ahí sacó el referente. Ya se parece más al... Sí, yo recuerdo haber visto, de hecho, un cortometraje muy bien hecho dedicado a Sandman. Con una luna gigante. Con una luna gigante. Muy bueno. Muy buena referencia. Y bueno, básicamente yo estuve leyendo estos últimos días las benévolas, que son del tomo del 57 al 69, pero termina en el velorio. Y el velorio es del 70 al 75. Y bueno, está lleno de personajes carismáticos. Yo no estoy hueviando. Sandman es lo que me marcó a mí como persona. Sinceramente, toda mi proyección de vida y existencia se la debo a Neil Gaiman y su obra de Sandman, porque cada una de esas páginas, cada una de esas historias que se van entrelazando con hilo dorado, me deleitó. De principio a final, es una narración que, para que se haga una idea, para los que no los conocen, incluso en esta mesa yo sé que Valkean y Fulmus no la han leído, empieza como una narración de terror. Y termina como una historia fantasía. Yo creo que esa es una característica de la narrativa de Nintendo. Totalmente. Que es en ese tiempo se estaba haciendo conocer. Tiene esta cosa que tiene Tim Burton, que es lo mal llamado, como el gótico, como la onda gótica Lolita, sí. ¿Cachai? Claro. Es mal llamado porque en verdad se trata de una estética que viene del romanticismo y el expresionismo alemán. También tiene esta estética, como de lo oscuro, lo sombrío, los personajes pálidos, o algo como del toro igual, como siempre la historia del niño. Claro. Sí. Y su perro. No. El tópico de Guillermo el Toro, el niño y el sistema que lo rodea, el sistema adulto. Adulto. Bueno, sí. En la narración de Gaiman pareciera ser que es un niño que crea un... A ver. Hay un juego como entre la infancia... Y las emociones. Y la creación de mundos. De mundos paralelos. Como de... Claro. Miren, The Sandman toma de todas partes. Obviamente nace desde DC, Vertigo viene de DC y hay algunos cameos ahí de la Liga de la Justicia incluso. Wow. John Constantine. Constantine. Y aparecen, por ejemplo, personajes mitológicos. Todo el mundo de la mitología. Los dioses. En el mundo de Sandman, eso es bacán, como el existen de en los sueños, porque la gente dejó de creer en ellos. Claro. De la mitología. Entonces tú puedes ver la mitología, todo el panteón griego, la mitología nórdica, los egipcios. Pucha, hasta Sandman tiene una faith con. Tiene realmente una faith con ella. Eso era como un juego por ahí. Hay una diosa que era una diosa. Mitad cuerpo mujer y cabeza de gato. Sí, egipcia. De los gatos, precisamente. Mm. Y ella se presenta en el cómic como una mujer famélica, porque ya nadie cree en ella y lo único que come es lo que le llega a ella como alimento, como ofrenda, cuando algún niño entierra un gatito y le eleva a ella una plegaria sin saber. Claro. Así como, si existe un dios de los gatos, cuida a mi gato, ¿cachai? O en el cielo o algo así. Y esa es como la forma en la que los dioses se alimentan. Entonces, tampoco pasaba que... esta diosa estaba famélica realmente. Bueno, el libro está lleno de historias así, como micro historias que te dejan con el corazón muy cálido. Y, por ejemplo, personajes que toman de distintas mitologías, que son las tres damas o las furias, incluso para los que han jugado God of War Ascension, son las enemigas principales. Las erinias, exactamente. Y que, bueno, tiene un montón de nombres, las homínides, las lornas, incluso en la mitología nórdica se repite, las musas, las gorgonas incluso. Y van jugando, van haciendo este juego del destino. Porque es una muy vieja, son como tres brujas. Una muy vieja, una es joven y otra es como una adulta de edad de 20 a 30 años. Es como una mujer en estado fértil. Uh-huh. Una mujer que ya no está fértil porque ya es muy viejita. Y una niña que aún ha entrado a la adolescencia. Y vemos incluso a Lucifer. Que sin hacer grandes spoilers, en algún momento en el infierno se queda sin huésped y ahí The Sandman tiene que entrar a meter su, su, poderes, ¿cierto? Para involucrar la cagada que implica eso. Hay una frase muy buena que cuando visita por primera vez Morfeo, llamémoslo Morfeo a Sandman, al mismo infierno, y habla con Lucifer, y los mismos demonios le dicen, ¿pero qué carajo tiene alguien como tú que hacer acá? ¿Qué habilidad en un lugar como este? Y Morfeo sonríe, que todo esto, su rostro es muy siempre iluminado con luces oscuras. Siempre se habla de él azul. Que sus ojos son como pozos profundos donde brillan las estrellas. Es hermoso. Como un búho que hay por ahí dando vueltas. Y le dice, él le responde a los demonios, le responde a Lucifer, ¿qué sentido tendría si los demonios mismos no soñasen con el cielo? Tengo todo el poder acá. ¿Cachai? Entonces con eso, weá, así te destruye, así con tres palabras. En ese mismo capítulo también hay un duelo ahí de con un demonio. Básicamente se está jugando la vida y van respondiendo siempre algo de lo micro a lo macro. Así como, soy la serpiente y tú eres el ratón y yo me como el ratón. Pero yo soy la zarigüeya que caza a la serpiente. Esto es como una competición, así, como un debate. Como un debate. Sí, es como el que construye la figura más la que se pueda devorar a la anterior, claro. Es el que gana. Y que llega a un nivel máximo. También termina espectacular. Todo eso en un mismo arco. Después de haber pasado, yo soy los planetas, y el otro le dice, yo soy el universo, y después yo soy la galaxia. Y el otro le dice, yo soy la materia, le responde Morfeo. Y el demonio dice, cagaste, yo soy la antimateria. Y le dice, no, porque yo soy la galaxia. Y ahí termina. Y así, como el juego de narrativa que te va así como deleitando el alma. Y tiene un montón de personajes que van, incluso desde Loki, que no es Loki que se imaginarán como hermano de Thor en Marvel, pero sin desprestigiarlo, pero Loki ahí es un Urdemales, es un Pedro Urdemales. Va ahí entramando incluso con Puck, que es de la historia de Shakespeare. De hecho, creo que la esencia de Loki no es realmente maligna. No, es trickster. Traviesa, es como es realmente como Pedro Urdemales. Bueno, hay un cameo también, por ejemplo, en algún momento ellos, Loki y Puck, que este fauno de la historia Sueño de una noche grande, de Shakespeare, los dos juegan a ser detectives. Entonces cuando están tirando la cagada con un suceso en particular del final, se meten así como con los personajes y son detectives así como, ay, ¿qué pasó con los datos? Etcétera, porque ocurrió, no sé, pues se perdió un bebé, que de hecho es lo que pasa. Y curiosamente el diseño de esos personajes son los mismos de los detectives que aparecen en Watchmen. Entonces ahí, ¿cachai? Ahí son pequeños detalles. Sí, Sandman maneja un alto nivel de referencias, alto, tanto así, a la literatura clásica inglesa y moderna, como Shakespeare. Sí. Tiene una hasta Dante Alighieri, que es italiano y de como medieval, pero muchas. De hecho, hay algunas historias donde hacen cameos desde Hamlet. Ni siquiera un cameo, creo que es una historia donde está incluido Hamlet. Si hubieran llegado a mi casa a tocarme la puerta y me hubieran dicho, venimos hablando de Sandman, yo le hubiera servido un cafecito. A mí, el día en que lo terminé, lloré toda la noche y... Sin Fab. Sí. Ni siquiera al Fab. Fue emocionada. Ah. Hay Fab entonces. No puede hacer Fab. Emocional. Fab llorando. No, de verdad. ¿En serio, no? No se puede. ¿Sí se puede? Es inviable. No digo que sea inviable, pero no fue mi caso. Adictos al Fab. Yo solo consulto. Desvirtuando. Pero desvirtuando totalmente. Vamos a buscar el origen del Fab. ¿Pero cómo llegaste a Sandman? ¿Cómo llegué a Sandman? Curiosamente, uno de los colaboradores de Arcadia, que es Gabriel Gajardo, Monster Maker, Arcadia, en algún momento me lo nombró. Compramos en algún momento un volumen juntos. Y lo leímos, y ese era terror. Era terror. El libro era terror. De eso se trataba. Y quedamos locos, y queríamos seguir leyendo más. Y la historia terminó con que Gabriel nunca lo leyó, y yo lo seguí leyendo. Ya. Es como lo que me pasó a mí con Gabriel. Sucks. Ya te olvidé de algo. Es fatigo cuando un amigo te presenta algo o tú sí. Y estás con y otra persona. Tú te apoderas de eso. Bueno, y tú no tenés idea y de repente como que tú eres el obsesionado y tu amigo. A mí, si hay una pieza, una obra de arte, una narrativa que sientas como mía, eso. Así como esto, todo lo que refleja, todo lo que se siente, todo lo que es, todo lo que será, me es parte de. Yo me siento parte de esto y esto es lo que es como ese tipo leer. De obras que son muy famosas, pero tú sientes que tiene como un dedo divino que para... se abre del cielo y baja y te apunta y te dice, sí, a ti te hablo, a ti persona. Para ir ejemplificando... Que empieza con P y termina con, con P. Pepe. Mi nombre es Pepe. Pero Pepe no tiene, no termina con P. Termina con P. Pepo. P-E. Empieza con P-E. Ya, y estamos viendo la imagen. Ahí está Delirium, que es Fulgus. Oh. Bueno, ella es el delirio, ella es el desespero, ella representa el desespero, tiene un anillo. Literalmente este capítulo es en oda a ella, es la depresión. Ella ahora mismo está en su plano con su anillo con un gancho rompiéndose el labio, deleitándose con nuestra historia. Me recuerda a un conocido que tenemos. Se robé. Con... ¿Dónde está la Dani ahí? Con, no, empieza con E. Deseo, que es andrógino, totalmente. Ay, ¿quién podría ser yo? Yo creo que tú eres super. Sí. Yo soy de hay distinta, todos no son como lo ven ahí, son distintas manifestaciones. Increíblemente, para los que están viendo la imagen de destrucción, ese es sueño, ese es destino, que siempre está encadenado al libro que tiene el principio y el final de la historia. Y se dice que él finalmente, cuando todos se vayan, va a subir las sillas a la mesa y cerrar la puerta por afuera. Y ese es como el labor de destino. Y muerte, que es una belleza. Porque finalmente alguien que nos viene a llevar a la otra vida, entre comillas, tiene que ser alguien más. O sea, se inspiraron en una azafata. Súper gótica. Oye, pero una azafata con el ángel. Y es como el Jenny Riordan. Funcionamos de una manera así. Bienvenidos a Deathline. Los vengo a llevar, ellos no son dioses. De vida. No son, ellos funcionan como eternos. Manifestaciones, representaciones. No, sí se entiende. O sea, el concepto es tan, tan grande. Mucho que se entiende la representación. En un nivel muy macro. Yo creo que son muy superiores a los dioses. Bueno, y él es Sadman, pues, es obvio. ¿No? Sadman. El hombre triste. El hombre. Lo que le decían antes a Ben Affleck cuando era. Oye, él me pareció bastante. No, no va bueno, a ser. Me parece muy parecido al vocalista de Misfits. También, en algún momento, por no. Los músculos. Puede ser. Y no bueno, es, sucedáneos. Yo ¿no es pariente sucedáneos. De Fenomenoide? Por el pelo. Sí. ¿Por qué? Como nombramos al principio en el Game Man, tiene un montón de obras. De American Gods, por ejemplo, como nombramos al principio. Libro del Cementerio, que también de hace unos años atrás. El Libro del Cementerio es lectura ligera, es corto. Cortito, es como. Muy entretenido, es muy entretenido. Tengo una duda. Uh-huh. ¿Cuándo terminaste de leer el último capítulo de Sadman? Eso ¿hace fue cuánto tiempo? Como hace. 10 años. ¿10 años? Sí. Bueno, y lloraste como un nene toda esa noche, sí. ¿Y cómo tomaste algún ¿pudiste seguir leyendo alguna? Seguí leyendo todo lo que hizo él. Desde entonces jamás he dejado de leer Neil Gaiman y la obra de Vertigo o novela gráfica. De ahí me enamoré de las novelas. Y recomiendo también los libros de magia, que en algún momento ahí se discutió el tema con Harry Potter, que a todo esto Warner tiene los derechos. Y 1602, donde aparecen los personajes de Marvel, pero en una dimensión inquisidora. Pero qué rico que finalmente con una obra que a ti te gustó, poder continuar leyendo cosas del autor. Faltan. Es que siempre, yo creo que como te pasa a ti, siempre uno va a ir encontrando cosas que nos gustan. Pero de la misma, de la mano de o quien sea, te... Claro, yo te diría, algo... al igual que tú, no creo que encuentre algo al nivel de Sandman, así de absolutista, que me llegue así. Pero, por ejemplo, no he leído Fables de Vértigo también. Y yo sé que es una súper buena saga. También pero cerrada. Puedes ir llenando ese vacío. No vacío, pero puedes ir regocijándote de ese trabajo con las obras de este hombre. En cambio, Kubo Sensei solamente vio una temporada. Ah, y que, no tengo nada más esa, que leer porque no hay manga, de Yuri no hay nada. ¿Qué tenías? ¿No salió una segunda temporada? No tenía nada. Sí, sí tenías. Lo desconoces. Piensa que ella, ¿qué edad tiene Kubo Sensei? ¿Qué edad tiene? Es muy vieja. Ah, ya. Pero piensa que igual va a seguir haciendo serie. ¡Es asiática! Es asiática y los asiáticos son eternos. Es muy vieja. Neil Gaiman es un británico. Y él no dejó de... De hecho, eso fue como lo que lo catapultó. De ahí siguió. Y por eso... Eso es lo que lo hizo famoso a él. Y por eso en algún momento... Laika, ¿cierto? El equipo de Laika que hizo la animación de Coraline junto con Selig, el que hizo la El extraño mundo de Jack en su stop motion le siguieron el caso. Por eso, este tipo hizo The Sandman, ¿cachai? Esta obra es genial. Entonces tienes que esperar que tu prócer haga más cosas. No, porque la loca con poco presupuesto ahora. Ay, van a ver. Ya van a ver más japoneses y coreanos besándose. Bueno. Si esa es la magia. Esa es la vulgar fuente de poder. Después de. Créeme que he visto mucho ya hoy, en todos los formatos vivo por haber, y la verdad no, todavía sigo trastornado. Yo creo que. Lo sabemos, lo sabemos. Cada capítulo nos queda. Para pasar a los anuncios, que son breves también. Informe. Yo creo que podemos hacer una conclusión, que la tengo aquí. Básicamente de todo lo que hemos dicho. Como punto número uno, cuando termine una saga. Date de prevención. Todo el rato, pues sí. No se puede. Estamos ayudando. A pesar de que no se puede, por supuesto. Espérate, son tres pasos. Son seis. Seis, wow. Son seis pasos. A ver, ¿por qué no me mostraron esto antes? ¿Por qué? Yo voy a leer primero. Date un tiempo. La idea es que, claro, cuando terminas con la relación de esta saga favorita, busque algo similar, pero primero trata de hacer una pausa, de respirar un poco, asimilar lo que acabas de hacer en este trabajo finalmente que te deleitó. Ya, eso fue Buse lo saltó. El número dos. O sea, darse el tiempo y no buscar un reemplazo, eso no lo punto hice, lo hice número mal. Dos. Busca apoyo en línea. Seguro en tus redes sociales conoces a otras personas que son fanáticas de la serie. ¿Fandom? Y seguramente podrás intercambiar opiniones y comentarios sobre ella. Además, si ya la terminaste, ya no tendrás problema con encontrarte con spoilers. El problema ahora no son los spoilers, son todas las cosas hermosas que hacen los fanáticos. Hacen ¿qué? Unos fanart hermosos, hacen fanfic hermosos, hacen un montón de cosas en este como deseo de que... Me encanta porque Fulbo va respondiendo a la idea. Es terrible porque ahí eso no aplica. El ¿Jalán? Número dos no aplica. ¿Porque lo leí en español? ¿Quieres leer el tercero? No, también, no aplica. O la idea, sí. Creo que lo en español es bacán. Y lo desarrollas tú. Repite tus capítulos favoritos. Ver nuevamente episodios viejos te dará una perspectiva diferente sobre los personajes y sus motivaciones en la serie. ¡Borren esto! Desarrolla la idea. En ningún momento dije que leyeran la idea. Puta, sí. Educación gratuita y de mala calidad. De repente ayuda, Caleta, el ejercicio de leer los capítulos que más te gustaron. O ver los capítulos que más te gustaron. No funciona. O sobre todo porque a veces cuando pasa una cantidad de tiempo, me refiero a por lo menos un año, unos meses, cuando alcanzas cierta distancia, cuando ya te has resignado, que quizás se acabó, ¿cachai? ¿Fulbus? Puedes ver las cosas exactas que te gustaron. Y a lo mejor recién ahí puedes empezar a ver cuál es realmente el modelo que estáis buscando, que es lo que te hace falta. Te ayuda a buscarlo, te ayuda a verlo. Esa es como la visión optimista de ese consejo. La visión más pesimista es que te vuelves tan adicta. Yo vi, creo que me da vergüenza decir cuántas veces he visto de nuevo la serie. Solo no repitas el nombre. No voy. Pero fue tal mi grado de obsesión de haber visto tantas veces los capítulos en que me puse a hacer AMV. AMV. No, Dios me salve. Aprendí a editar de forma muy sorprendente. ¡No sirve! Contenido adicional. Y eso lo hizo al pie de la letra con entrevistas, siguiendo el Twitter y todas esas cosas de Kubo Sensei, pero... busca contenido adicional de lo que te guste. Lo hice. Y sigo a más de 130 artistas en Tumblr. Sí. ¿Qué hacen yo? Por supuesto. Punto número 5. Título. Mira otras series con los mismos actores, escritores o directores. Puta, estoy ciertamente cagado. Te está hablando de la esperanza de que encuentres en las obras del mismo creador material que te haga sentir... Que esta vida va hacia algún lado. ¿Jalán? Y cuando hay poco material que así... ¿Ah? Lice llenamente... Muere, no me sirve. Dice, elige una nueva serie. No se puede. No, porque eso es mal. ¿Se dan cuenta que...? Si uno no elige, la obsesión. Eso está mal. Dios mío, esto es como... si has terminado recientemente con tu pareja, sigue estos seis pasos. Claro. un clavo saca otro clavo. Mientras el otro clavo sea un poco más grande, claro. Creo yo. Es importante igual. Si el hoyo del clavo como Patrick, es más pequeño. Yeah. Como Patrick Rothfuss cree en las puertas de la mente en su saga del nombre del viento, de Kinkiller. Hulbul ya pasó la puerta. My ears, ahora me quiero cortar la cabeza. Ya pasó la puerta del sueño. Ya pasó la puerta de básicamente cambiar este mundo por completo. Y queda una sola puerta, Hulbul. Matarme. La última es matarse. Yo creo que el próximo tema. Porque en la muerte encontrarás el descanso. Y si estás sintonizando yo y al infierno. Cagaste. O esa va a ser tu tortura. Tu tortura, ¿no? Vas a estar ahí. Jamás terminará. Ya, cabrón, ahora van a sonar las campanas del colectivo. Yo quiero decir que Fulbur no se va a suicidar. ¿Ah? Mientras no salga la segunda temporada de Joy, al menos. Y si no sale nunca. No te suicida nunca. En el cine y en los videojuegos estos días hubo cosas entretes como Power Rangers, que parece que salió buena. Ghost in the Shell ya se estrenó cuando estén escuchando esto. Fragmentado. O Fantasma en la Concha, como se llamó en España. Fantasma en la Concha. No se llamó así. No. Fantasma en el Choro. Onda Vital. A todo gas. Polémicas como Mass Effect Andromeda y sus animaciones de mierda. Pero el juego, de todas maneras, es disfrutable, como mi frase célebre. Multiplataforma todo esto. Y Kingdom Hearts, que está exclusivo en Play 4. ¡Ay, me encanta! El 1.5 más 2.5 Remix. ¿Por qué todos son? Para terminarse la historia. ¿Por no jugarlo? Pero no me odies por interrumpirte y por pensar, ¿sí?, que estás hablando de película y no de juego. ¿De qué? Estás hablando de juegos, de película. Estoy hablando de lanzamientos que ocurrieron estos días. Ah, sí. Mezclo ambos, juegos y películas. Sí. Es que, ¿cuál? Como que te dije Fragmentado y tú dijiste Fantasma en la Cuenta y fue como, ¿what? Ah, es que Fragmentado es Split, ¿esa? ¿De Shyamalan? Sí. Quiero verla. Para no sentirme tan mal de que él está más cagado en la cabeza que yo. Unbreakable. Irrompible. Sale. No. Este actor negro que siempre aparece en las películas de. Will Smith. ¿Pero si es un afroamericano? Este actor negro que Fue mismo. Morgan Freeman. Samuel L. Jackson. Ya. Yeah. ¿La cachai? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tipo de referencia cantable? Estoy cantando gospel, Mel. Oops, I did it again. Don't stop us now. Esa. Unbreakable. Ah, no la he visto. ¿No? Y sale el Bruce Willis, el pelado favorito de Unbreakable. No tengo nada en contra. Ese es con el que se empezó filmando Shyamalan. Después se mandó algunas cagadas después de Señales. Y ahora regresó con Speed, que este actor. Lo único que sé es que en Señales aprendí que los aliens te dan cocaína con los dedos. Es cierto. Bueno, los juegos y los lanzamientos que se vienen. Estoy ahora. Estoy triste. Abrir 4 pronto, cabros. Viene Persona 5 para los que siguen esta sala. Saga. Hablando de sagas. Y si alguien tiene depresión por el Persona 4 o los jueguitos de pelea, ahí está, pero exclusivo para Play 4. ¿Quién puede deprimirse con eso? Abril. Oye, hay 11, toda la vía. Está Yokai and Laylee, que es este secuela espiritual de este juego de Rare. ¿Qué? Banjo y Kazooie. Red. ¡Ay, qué juego más malo, güey! ¿No te gusta? Bueno, hay gente que está llorando. Kazooie es como... Una plataforma legendaria. Va a salir para Play 4, PC, Xbox One y probablemente para Switch. Van a ver cómo queda. Y en película no hay muchos, muy pronto. No data. El más importante va a ser el 27 de abril con Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Oye, ¿y la del payaso? It no es en abril. No, pero viene pronto. Pronto. O sea, pronto. Pero no están pronto. Estamos hablando de la cartelera de abril, pero pues, Fulbus. Cuando estamos grabando esto, ya salió el tráiler. Sí, y da miedo. Así que, muchas gracias por escucharnos. Oye, la liga, lo dijeron. ¿Ah? Oye, ustedes, antes tú hiciste referencia a un personaje de anime o de cualquier cosa que siempre te haya gustado, como que te hayas enamorado de él. Sí, y nunca lo dijiste. Porque llegamos a ti. Sí lo dije. No. ¿Y tú dijiste el tuyo? No. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo, Jalón? No sé, bueno, ¡mamítalo! Primero, el primer gran amor de mi vida fue el Príncipe Caspian, de las Crónicas de Narnia. ¿Ah? El segundo fue Legolas. Fue largo. Tenía pósters. Largo amor. Se podía teñir el pelo de muchos colores. Y de ahí... Legolas. Geralt de Rivia. Y ahí murió. Porque no hay nada mejor que Geralt. ¿Y tú? Mis waifus. ¿Sí? ¿Cuáles son tus? Sí. Pucha, o sea, debo admitir que desde un principio yo siempre sentí una pasión, un deseo de protección, un gran sentimiento hacia Link. Lo sigo teniendo. ¿En serio? Sí, es que lo encuentro tan vulnerable. ¿Ixander? Es como que... Es que ¿ah? ¿Ixander de la Casa de los Dibujos? No, eso es bueno. Mucha de tres. Es que la gracia es que es diferente. Porque... Seguro que no. Seguro, a ver, di la verdad. De la verdad, diciendo, mira, yo sé que aunque, te comiste la olla entera. Yo sé que el que me parezca capitanazo, no. No. Ah, color. Yo toda, soy Link Link. Una caja de lápices para que tengas más color. Bueno, Link de Zelda para mí siempre fue la figura ideal, así. Es como ese buque que quería ser rudo pero no podía. Y que tú llegabas y lo tomabas de su chaqueta y tú matabas a las weas. Lee, por favor, cómo... Banco de Sangre. Vas a encontrar el buque supremo. A mí me encanta cómo se sulfuran los fanáticos de la saga de la leyenda de Zelda cuando dicen que Zelda es el protagonista. Me encanta esto. Sí. Que sí. ¿Qué? Yo he sentido... Zelda es el protagonista. Ah, oh, sí. Hoy yo vi a una madre golpear a su hija, a su hijo. En un cómic. No. ¿En vida real? En vida real, cuando yo hice un cuadro de Link y el pendejo, el niño, fue como empezó a decirle a la mamá, mira mamá, Zelda. Y la madre va y le pega un palo y ¡pam! ¡Huevón! Es el Link. Igual que la viñeta. ¿Ah? Igual que la viñeta. Yo lo vi. En vivo. En vivo, en directo, y fue hermoso. Te juro, esa madre, aparte de ser una persona que tiene problemas de control de ira, es... Yo creo que no tuve otro waifu igual hasta que después conocí a, bueno, al de Kingdom Hearts. Y Sora siempre era, pero no es superior a Link. Es un niño. No se lo puedes poner así. ¡Chata! ¡Chata! Oye, ¡chata! No estamos hablando de la sensación o del deseo de tener sexo. Estamos hablando de... Un cariño emocional. Que levante la mano el que le creaba el Kian. Nadie. No veo ninguna mano levantada. ¿Ustedes ven alguna mano levantada? No, porque ven un parlante. Es porque Jalal le cortó ambas manos a la gente. Cabrón, toda esta parte la voy a borrar así. Mejor, yo creo que sí. No quiero que sepan mis besos íntimos con Link. ¿Qué? Pero si eso tiene que saberse. ¿Por qué no? ¿Por qué? Para después recibir en mi puerta un montón de candidatos vestidos con trajes verdes. Bueno, puede estar ahí tu Link. Valkian va a trabajar en el siguiente tema del siguiente capítulo. ¡Sí! Y ya lo tengo listo. Porque así que se me ocurrió ahora. Vamos con los membretes. Saludo otra vez, ¿cierto? A Ocean Geek. Bajen la aplicación, cabros. Pronto se vienen. Me dijeron en marzo, pero se vienen más programas. Más programas. Para la parrilla programática. Valga la redundancia. ¿Puedo ser tu voz en off? Y por supuesto. Por supuesto. Y gsjuegos.cl. La pueden buscar en el local 18. En la Galería Cristal. Avenida Picarte 483. Su horario, por supuesto, es de lunes a sábado. De 10 y media a 20 horas. Horario continuado. Tienen página en Facebook. Por ejemplo, ¿qué últimas cosas han mostrado? Figuritas para los fanáticos de Walking Dead. De McFarlane, a todo esto del creador de Spawn. Y pueden tener su propia Michonne o su propio Rick en casa. Ahí, tate. Y Trust Gaming Service, donde pueden encontrar de esta increíble marca. ¿Por qué me voy con deja que Trust Gaming Service, pueden encontrar gamepad, speakers y mouse como headset de esta marca. Y por último, lo último son artículos Ori para 3DS, 2DS, Old, New, todas las DS que tiene Nintendo. Estuche, mica y porta juegos, por supuesto. Así que vaya por ellos con el descuento correspondiente. Que pueden decir, ¿saben cómo, no? No, no. ¿Cómo? Cuéntanos. Nos decimos. Es un secreto. Yo escucho Fandom Podcast de Arcadia. Ahí tendrán un 5% de descuento. Si compran, probablemente crezca ese porcentaje. Pero peor es nada, como dicen. siempre crece. Siempre crece. Así que nos despedimos, cabros, con este tema de gorilas. ¡Qué pedazo de tema! Y hasta la próxima.